Thank you. momentos, me acuerdo cuando era niño. Me arrullabas en tus brazos y sabiamente encontrabas la manera de corregirme en tu momento. ¿Por qué, madre? ¿Por qué me abandonaste? tírate la pista. ¡Tírate la pista! Bye. Oh, desorden. Hablan de desorden. Thank you. volume. Every time I grab the mic, you know I'm never yeller. Messages to fucking Fat Joe acapella. Every time I grab the mic, you know I'm never yeller. Messages to fucking Fat Joe acapella. Every time I grab the mic, you know I'm never yeller. Messages to fucking Fat Joe acapella. Every time I grab the mic, you know I'm never yeller. Messages to fucking Fat Joe acapella. Dedicated to the nigga. Bang bang to the bang, bang bang to the bang. Yankee B again. Well, this is Ryan K. Double OE. Driving, riding, straight to the yard in them shining. Original Yankee Bay singing, Tabernacle, Wailing, Cock and Again, Dirt Devil. We'll be right back.

Wanna let